siguen sumando éxitos. Mi tristeza va aumentando cada día. Lo nuevo de Sonido Master. No me siento como antes me sentía. Quiero, pero no. Y ya verán, seré un Casanova y conquistaré miles de chicas con mi nuevo look. Sonido Master. Me gritarán, llegó el Casanova. Con las chicas seré popular, todos me imitarán. Cassette y compactos, Líder Music.